香港各界已经捐赠了2亿救助遭受水灾之苦的大陆人民。 Ayer, 92.3, 99.00 de tu FM. Como hoy, 104.5 y 96.6. La Generalitat prepara un decreto en el que quiere regular el espectro radioeléctrico. Nunca les hemos pedido permiso para existir. La libertad de expresión no es un derecho a mendigar. Es parte de nuestra dignidad. Radio Bronca, Radio Libre, ayer, hoy y siempre, emitiendo en las ondas. Un asilo ni nada, a cierta edad no se sirve para nada, sois carroña, sois basura. Qué asco llegar a viejo o juventud infinita, que es lo que buscamos por aquí. Buenas tardes, estáis en tratamiento de shock. Esto es el 104.5 de las ondas libres de Barcelona, Radio Bronca. O si nos estás escuchando en diferido, también puedes estar en el 96.6 de la FM si nos escuchas desde Barcelona y periferia entre la franja horaria de las 12 de la noche y las 2 de la tarde. Y bueno, ¿qué asco llegar a viejo? Pues sí, pero si nos mantenemos jóvenes... Ahí está. No hay vejez que nos pueda parar. No hay vejez que nos pueda parar. Y bueno, pues bueno, estamos aquí en el verano, en el calor que te cagas o un calor que te torras. Y bueno, vamos con dos canciones, dos dedicatorias y... Bueno, son dos clásicos del punk euskaldun. Dale ahí, luego ya comentaremos en profundidad a quién les dedicamos con todo nuestro cariño y nuestro amor estos temas de Ultimátum y Vómito. Para vosotros fascistas. fascista. Para vosotros fascista. Bueno, Nen, tío, pues empezamos con Renuncio porque me he equivocado de tema. La segunda canción que quería poner no era la que quería poner. Bueno, pero si tu intención era rejuvenecer, pues lo hemos hecho. Ya, ya, ya. Al pasado. Ya, pero joder, es que la canción de Vómito que había elegido era Fuerzas de Seguridad, que bueno, yo creo que ya hemos hablado de alguna vez de este temazo y, joder, tienen ahí una frase de rabia, ahí un grito de estos de que sale del alma, de ¡hijos de cura! ¡Hijos de cura! Que se lo queríamos dedicar especialmente a nuestros amados y queridos Gosus de Escuadra, que esta semana han estado ocupados. Mira que dicen que en el verano aquí en Varna siempre se va todo el mundo de vacanzas, pero parece ser que estos asquerosos y estas asquerosas del ayuntamiento, de los especuladores, especuladoras y de sus cuerpos de represión, no han tenido nada mejor que hacer que desalojar la Universidad Libre de Rimaya. Bueno, supongo que como en estos casos los perros de los flampanfletos esos que en forma de periódico o que se hacen llamar periódicos que se venden todos los días ya han echado ríos de tinta y ríos de mierda sobre el asunto, pues alimentando sus propias miserias. 9 detenidos el miércoles tras el desalojo. Luego esa misma tarde hubo una manifestación. Después de la manifestación se volvió a ocupar en la misma Gran Vía otro edificio o liberarlo de los buitres, y el viernes otro desalojo de nuevo de este nuevo edificio. Parece ser que están incómodos, no nos quieren ver por el centro, ni quieren gente ni jóvenes con proyectos e inquietudes que pongan en tela de juicio su modelo de Barcelona, ese de funcionarios corruptos en los que precisamente en el barrio en el que estamos hablando, en el distrito de Ciudad Bella, el otro día, bueno, pues engancharon a uno de estos honrados ciudadanos normales que bueno, crean riqueza para Barcelona, se meten unos durillos en el bolso y hablaban hoy en uno de estos panfletos de 82 licencias de edificios tramitadas de forma ilegal en forma de tráfico de influencias. Ese modelo, vale, o el de los hoteles de 5 estrellas en los que el Millet y todos esos asquerosos corruptos aprovechan para llenar sus bolsillos de dinero e hundirnos cada vez más en la miseria y de paso dignificarlos, porque claro, si estás en la inframiseria, si estás chupando hostias, encima agachas la cabeza y callas y le haces un pasillo a los ricos y a los turistas que no se pispan de nada, entonces pues bueno, pues te dignificas. Si liberas un espacio, creas una biblioteca y ofreces un montón de alternativas anticonsumistas o contra el modelo de locura que impera, pues entonces pues cuidado, eres un radical, te van a salir cuernos, un rabo y vete tú a saber qué cosas, qué desviaciones peores, como yo que sé, qué desviaciones se te ocurren a ti, como sacar las sillas a la calle, tío. O sea, lo de ciudadano anormal iba porque, bueno, desde a mí en estos casos lo que estamos explicando de toda esta gentuza ya me da igual, porque ya sabemos lo que hay. Pero a mí lo que me sorprende y lo que me revuelve más las tripas es que, bueno, si vas un poco más allá, intentas, pues, buscar a ver lo que, yo qué sé, lo que se oye por la calle, pues ves cosas que flipas, tío. O sea, como gente alegrándose por estos desalojos, gente de la calle, o sea, no estamos hablando de nadie, y quejándose por la gran ofensa de, con el calor del verano, sacar las sillas a la calle. O sea, putos señoritos de mierda, tío, es lo único que se me ocurre. No sé, la gente que nos escucha o qué, pero, tío, yo vengo de una cultura de pueblo, o sea, la mitad de mi familia es de un pueblo del Bierzo, y yo desde pequeñito, hasta que me largué por ahí a esos mundos de Satanás, pues todos los veranos pasaba, pues yo qué sé, los veranos en mi pueblo, y yo qué sé, en el Mediterráneo o en toda la piel de toro, tal como el clima que hace y todo, o sea, una expresión popular de toda la vida, con el calor del verano a la fresca, escoger por la noche, sacarte las sillas a la calle y echarte la charradeta con tus vecinos, o sea, a quien le moleste porque unas personas pongan unas sillas en la Gran Vía, pues, o en el centro, al lado de su, ahí en la acera, además aceras grandes que no perjudican a nadie, pues yo que sé, o es un hijo de cura o una hija de cura que tiene una terraza al lado y quiere hacer caja en su terraza, o bueno, o es un señorito que, una señorita que no se entera de nada. Y bueno, aunque los acontecimientos de esta semana, a mí, pues, en cierta manera, viendo la respuesta que ha habido a esto, pues me dan, a estos desalojos, pues me dan un poco de moral respecto a que, bueno, todavía hay gente resistiendo en Barcelona. Pues por otro lado, cuando veo movidas de estas, crece mi misantropía, así os lo digo. Y yo qué sé, así está el patio, y bueno, aquí cada uno y cada una, pues bueno, pues ya actuar según vuestra conciencia. Y bueno, pero siempre teniendo en cuenta, como decía esa canción, que, bueno, jódeles lo máximo posible. Y si a toda esta basura bien pensante, pues, le molesta que los punks y la buena gente de Barcelona, pues, saque las sillas a las aceras, pues bueno, pues habrá que empezar a sacar todos y todas las sillas a las aceras. Habrá que empezar a cortarles las calles, ¿no? Para que no puedan, o dificultarles que puedan caminar plácidamente con sus coches de mierda. Habrá que cruzar los semáforos en rojo, por ejemplo, para que se jodan, ¿no? Si plantean la historia como contra nosotros o contra nosotros, pues mira, yo tengo claro con a favor de quién no estoy. Y bueno, me he embalado, ¿no? Me he embalado. Bueno, no sé, lo tenías dentro, lo tenías que sacar de alguna forma, ¿no? Sí. Ahora te sientes un poco más ligerito, ¿o qué? Sí, me siento un poco más. Sí, yo más quería ligerito. Comentar, no sé, que el pasado miércoles, pues que fue un día negro en cuanto al movimiento de ocupación, ya que aparte de desalojar la Universidad Libre La Rimaya, pues los Gossus hicieron horas extras. Horas antes, pues en el barrio Valcarca desalojaban 3 viviendas. El mismo día también en Cornellá desalojaban unos bloques de pisos y también el centro social ocupado Bancarrota. Y que, no sé, tendremos que estar preparados y preparadas, alerta, todas estas casas que están ahí con la fecha de desalojo abierta, sí, pues, ¿no? Pues sí. estará yo me he embalado ahí con la movida alerta esta, pero... y eso, y sobre lo que comentaba sobre las expresiones populares, pues sí, no les interesa para nada que la gente se relacione entre ellos mismas con sus leyes, pues cada vez pues intentan aislar cada vez más a los individuos, pero bueno, por suerte aún quedan reductos, pequeños reductos en la ciudad donde, yo qué sé, la gente sale a la calle, claro. y no, si por eso yo decía que en cierta manera, pues bueno, pues sí, pues eso es una semana chunga, pero también eso demuestra en cierta manera, o al menos a mí me demuestra, que si están tan preocupados es porque en cierta manera pues seguimos siendo, pues yo qué sé, mira, es que yo soy muy bruto, tío, como os decía hace un momento, yo vengo del pueblo, seguimos siendo, aunque solo sea mosca cojonera, ¿no? No, pero lo que está claro es que nunca nos van a hacer creer con sus leyes, con sus normas de mierda. Nosotros vamos a seguir danzando bajo la luna y lanzando nuestros aullidos sin parar, y por mucho que lo intenten, pues siempre el van a acabar con los malos, pero el mal persiste, el mal sigue ahí, y nosotros y nosotras pues amamos con más fuerza que nunca, y también les odiamos con más fuerte que nunca. Y a UPA, a toda esa gente de la Rimaya, toda la gente que ha apoyado el proyecto todos durante todas estas movilizaciones. UPA, la gente que resiste en Valcarca, a UPA, la gente que resiste en toda la ciudad, y a UPA, todos esos centros sociales que siguen vivos, activos, y bueno, seguro que aquí y trabajando para el mal. Trabajando para el mal. Y bueno, y en las calles también, ¿no? Porque ahora que llega el verano, pues también la rebeldía está en las calles, ¿no? Está en las calles. Su riqueza es nuestra crisis. Autoorganicemos la respuesta el próximo lunes, día 19, a partir de las 8:30, habrá una jornada en la calle, en el barrio de Valcarca, un barrio brutalmente castigado por la especulación inmobiliaria y los intereses burgueses, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Y bueno, pues compañeros y compañeras que están resistiendo ahí en ese barrio frente a esta especulación feroz, pues están preparando una jornada. A las 8:30 se presentará la Asamblea General de Trabajadores y Trabajadoras, formada por gentes, estudiantes, pensionistas, parados y paradas. Habrá una charla debate preparando la ofensiva contra los ataques de los políticos, la banca y la patronal, a cargo de miembros del Comité del Conveni d'Autobusos de Barcelona, o sea, trabajadores de TMB. A las 10:45 se proyectará el mítico documental Vivir la Utopía, un documental que, como sabéis o debería saber, habla sobre los resistentes durante la revolución. El 19 de julio de 1936, en Barcelona, el pueblo se levanta contra la sublevación militar de Franco y se desencadena la revolución social, que transformó radicalmente la estructura de la sociedad en amplias zonas del Estado. 74 años después, el ideal emancipador sigue en nuestros corazones. Y como decíamos antes, un buen ejemplo de todo esto son las casas y los lugares que se siguen ocupando, la cantidad de colectivos que trabajan y confrontan al poder día a día. Y bueno, decir que durante la proyección de este documental habrá un cenador vegano a las 11:15, se proyectarán también imágenes de la Revolución Social y se escuchará música de la época, y esto, como decíamos, es justo a la salida del metro de Valcarca, en la estación de la línea 3, la salida de Avenida de Valcarca, pues donde antes había un montón de edificios guapos, sí, y ahora hay un cemento y hay un desierto, que es, bueno, en lo que quieren convertir nuestras vidas, toda esta gentuza, en cemento y desierto. Pues sí, pero bueno, no todo van a ser malas noticias. Tenemos otros eventos también buenos para vibrar y sudar a base de bien. Y, por ejemplo, hoy sábado, día 17, tenemos un interesante evento, ¿no?, en Molins de Rey. Sí, hoy tocan en Molins de Rey, en el Casablanca, en Molins de Rey, tío. Molins en Serrey, me cago en Dios. Perdón. A ver, pues en Molins en Serrey tocan los Jauría hostia, me tienes que echar un cable. Tienes la chuleta al lado. Jaque Mate Babies y Hijos Tarados. Ahí estarán los tres dándolo todo. Y bueno, y también hay algún evento más por ahí. No, hoy si no quieres ir a Molins en Serrey, no quieres colarte en el tren, pues... Sí, en el barrio de Gracia hay un evento, la verdad es que si nuestro... Si no fuera quien es, cosas claras y el chocolate espeso, si no fuera quien es... Si no fuera quien es, estaría claro que pasaríamos olímpicamente de dar cabida a este evento, ¿no? Porque no es yo es algo que considero que no es mi rollo. Muchas veces tienes que hablar de movidas estas, a veces es complicado, porque la gente, pues, se toma, yo qué sé, yo mucha gente, pues, de estos ambientes y muchos de estos, pues, gente que conozco hace un montón de años, algunos y algunas de ellas son amigos o amigas, o gente que les tengo mucho aprecio como personas, pero bueno, igual que ellos y ellas disienten en muchas cosas y están en perfecto derecho con muchas de cosas, podríamos así simplificando en plan de nuestro rollo, pues a mí hay mogollón de movidas de su rollo que o no me gustan o directamente me dan asco o directamente estoy en contra de ellas, de esa forma de ver las cosas. Entonces, pues bueno, pues no quita que luego, pues, o te pueda interesar a nivel personal o tengas curiosidad y vayas allí incluso a pasarte un rato con ellos y con ellas, pero bueno, yo qué sé, cada uno, pues, en su sitio. Y a mí personalmente, pues, igual nada, o sea, a mí personalmente el punk no tiene que ver, no tiene nada que ver, o la expresión artística ya directamente, ni vamos a ir más allá, ni siquiera no hablamos de punk, hablamos simplemente de expresarte como persona, ¿no? No tiene nada que ver o no tiene cabida en revistas de mierda como por ejemplo el Rock de Luz. Bueno, pero sí, yo qué sé, una buena forma de entrar al evento es ir ahí y decir de que trabajas en el Rock Deluxe. Seguro que te abren las puertas rápido y entras por la puerta grande. O sea, sería una buena forma. Yo antes de decir que trabajo para el Rock Deluxe, tío, vamos, antes prefiero pagar la entrada, así te lo digo. Ya, bueno, antes de pasar la vergüenza de que me identifiquen con una revista de esas, tío, prefiero... y cuidado, que yo aquí ahora, esto son unas ondas abiertas y no voy a hablar lo que... No voy a hablar lo que... No voy a comentar movidas que yo que sé, que por ejemplo tú y yo sabes que yo hay gente de revistas de este tipo, he dicho el Rock de Luz porque no me gusta la revista, no conozco a nadie y para mí es el paradigma del rollo cutre y chungo de cierta parte del río musical de este estado, ¿no? Pero bueno, hay otras revistas que igual pues no me gustan, que entrarían dentro de ese rollo, que les encuentro muy poquito, pero joder, en serio, o sea, pues la conozco gracias a experiencias vitales que he tenido, he trabajado con gran parte de esa gente y les tengo un montón de respeto, y tú sabes que hay mucha gente de muchas revistas que yo, o de programas de radio, o de esos comerciales, o que son menos, sí, comerciales, o más tal que no sé, que yo los defiendo y digo, no, porque para mí lo primero no son los dogmas, sino que la gente, pues, sea personas, ¿no? Pero bueno, como yo qué sé, mira, por ejemplo, a mí una de las movidas que no me ha molado, que he leído últimamente, es el texto de presentación del disco de RBD, Becore. Y en Becore pues trabaja gente que o les tengo aprecio o gente que tú sabes que son como de la familia para mí. Les tengo muchísimo aprecio. Pero bueno, en realidad, lo que pasa es que estoy un poco cansado de todo este rollito pseudo-intelectual que te, yo qué sé, toda esta movida que, bueno, mira, pues hace 10 años pues decía, ah, no, es que las letras son panfletarias. Y tío, y vuestras poesías de mierda, porque sin ningún sentido, porque a mí si eres bueno, pues escribiendo de amor, pues mira, pues prefiero pillarme ahí de la biblioteca un libro de prosa, una novela fantástica o de estas, o que esté bien escrita y que me entretenga, pues igual a un tocho político súper enfarragoso. Pero bueno, si eres bueno, ¿no? Y muchas veces hay con el rollo este de Wah, GRB, que precisamente es una de las bandas que hace poco lo hablábamos en el... Lo comentábamos en el Antipatía, decíamos, joder, es una de las bandas con unos textos más inteligentes y que se salían un poco y que de los que te hacen avanzar, ¿no? Entonces, joder, hasta ahí yo veo que para mí es uno de los fuertes de la banda y lo que los hace uno de los clásicos, de grandes clásicos de Barcelona. Pero, ah, el punk panfletario. El punk panfletario, o sea, y vuestra poesía de mierda vacía de cualquier tipo de contenido y de sentido, pues paso no cantes, tío, haz guachubi, guachuwa, como hacen otro millón de grupos, además te lo dicen, ¿para qué? Si no canto las letras de las canciones, ¿para qué voy a escribir algo y ponerlo luego en un papel? ¿Pa quedar bien? Pues, pero sí, parece que si escribes de tonterías y te dejas caer el flequillo, entonces eres una persona inteligente, aunque no sepas hacer la O con un canuto. Y si haces unas letras políticas que incomodan, sean buenas, sean malas o cualquier cosa, que yo igual también estoy de acuerdo muchas veces en todo este río de pim, pam, pum, policía y no sé qué. Y, pero bueno, entonces ya eres un panfletario, ya le dices a la gente lo que no quiere escuchar. Bueno, el caso a lo que llevamos, que esta noche está tocando... Ay, es verdad que no hemos ni dicho las bandas que estarán tocando. Bueno, estará tocando nuestro amigo José, o mejor dicho, Atomizador, que estará... explotando o expresando su faceta más acústica y más dulce, por decirlo de alguna forma. Con él estará tocando Spirit, que es el proyecto en solitario de Mau, el guitarra de Les House y de otras bandas así antiguas como Mega 5, ¿no? Zeidun y eso. Sí, ¿no? Sí, sí. Y luego estará tocando... Buena gente. Luego estará tocando otra banda. No, y a mí me mola lo que hace, ¿eh? Yo no sé lo que hará porque cada vez que lo ves ahí, te viene como una pájara diferente. Pero yo lo vi ahí con un Amp for Christ ahí hace unos meses y bueno, era un poco así, pues, expansivo como es él, pero... Expansivo. Pero nos gusta la expansión, hay que decirlo. A mí me gusta, está guay lo que hace ahí. Siempre gente inquieta, demente, y bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Igual en algunas cosas las vemos similares, otras diferentes, pero gente que lleva, que siente pasión ahí por la música, que se entrega, lleva muchos años entregados, y bueno, ahí en su cueva o en su caverna o en su campo no paran de generar ahí cosas, ¿no? Cosas que les hace sentar vivos, supongo que les hace sentir vivos, y que del resto, pues al resto de la gente que los acompañamos de vez en cuando, nos hace sentirnos vivos, que es de lo que se trata, yo creo, al final. Sí, bien, y luego también está tocando una banda de Madrid, Prisma en Llamas. Esto es hoy en el Heliogábal, un bar ahí de Gracia. Modernos, un bar de modernos. Un bar de Gracia, y bueno, yo que sé, también hay que decir, igual que Atomizador, igual es un poco antítesis de todo lo que estábamos comentando antes, porque yo que sé, es un personaje que ha conocido toda esa movida que estábamos hablando hace un rato, ya que tocaba en grupos así, pues que mucha gente de esta pues se hacía pajas prácticamente, y no sé, con el paso de los años sigue haciendo las cosas con mucha ilusión, con mucha pasión, con mucha elegancia. Sí, pero yo no digo que sin sangrar a nadie, sin pretender. Yo no digo que yo no digo que toda esa peña tampoco. Sí, ahí está lo interesante de estas historias, como cuando decimos que es interesante mezclar diferentes estilos en un concierto, pues también está guay mezclar diferentes historias y diferentes, y mezclarse todas, y en realidad mucha de esta gente, o la mayoría, aunque tengamos como puntos de vista diferentes, tenemos más cosas en común que diferencias. Y yo qué sé, si tienes cierta edad y joder, pues tío, pues tampoco, pues más o menos nos conocemos todos, y todos hemos tenido relaciones, y muchas veces ahora, pues bueno, pues sí, pues es una pena, en cierta manera, que diferentes historias pues tomen caminos diferentes. Y yo cuando pues suelto toda, y lo que pasa que yo ya sabéis que tengo una capacidad para hacer amigos que vamos, que voy sembrado, pero realmente, joder, tampoco es que yo vea que estemos tan lejos, y cuando estamos lejos es cuando vienes con historias, igual que yo les puedo ir con historias que pueden decir, joder, tío, o sea, va con esta mierda, que les pueden parecer una mierda, o gente de nuestro entorno más cercano, ¿no? Pero yo qué sé, ahí están cada uno. Igual a mí no me molan pues ciertas historias, y luego al final, pues en todos estos rollos, pues mira, yo si es gente honesta que conozco y apasionada de la música, y lo que les mola es tocar, pues yo siempre digo lo mismo, o sea, si encima son colegas míos, o ni aunque lo sean, o parecen buena gente, pues prefiero que estén sangrando a un montón de modernos en el Primavera Sound, y que vivan, yo qué sé, 2, 1, 3, 6 meses, depende de cómo tengan la vida, con lo que saquen ahí, tío, a que estén trabajando para una ETT, o que tengan un accidente en la construcción. Al final, muchas veces, pues bueno, pues sí, pues es una pena que todas esta montón de gente de un río del ambiente de este, pues un poco más tolerante o underground, pero tolerante con cómo se organiza el sistema y el negocio musical, entendido como un río chungo, pues bueno, pues pasen por ciertos aros, y al pasar pues parezca que se olvidan de lo que para mí realmente es importante, que es crear una alternativa al sistema, pero no como una teoría política estructurada, sino como, joder, una manera de vivir más libremente y más tranquilo, y sudando de sus rollos de chungos. y bueno, pero bueno, mira, yo tampoco voy a, si ellos pues prefieren pues planteárselo como un curro y salir en la, no les importa que les saquen unas fotos y salir, y encima están contentos porque pillan cacho el fin de semana y vienen un montón de niñas de ay, así que tú eres fulanito y bueno, todas que niñas especial. y niños también. Bueno, sí, los groupies son de ambos sexos, creo. Ya. Pero bueno, a ver, es que también muchas veces estamos en lo de las niñas, pues tampoco es por poner un río, no, un río no, tal. No, no, está claro, y a mí está en, claro. Y a mí en cierta manera, pues sí, pues una de las cosas, pues mira, o sea, además, mira, hoy ya que venimos en plan de el confesionario, pues y estamos aquí, pues desahogándonos un poco, pues mira, a mí una de las cosas que me que incomoda y que me cuestan un poco es tener que estar siempre con el rollo de todas y todos. Igual que, mira, yo trabajo pues con 4 chicas. Y mogollón de veces viene al revés. Ah, no, y con ellas y con el resto de los compañeros. Ah, todas, perdón. Joder, somos 4 tías y un tío. O sea, será todas y todo o uno. O sea, todos estos ríos de lenguaje está guay. Y en cierta manera, pues sí que hay que buscar pues un poco, yo que sea, pues o dices todas o dices todos, pero estar siempre pues con el rintintín ahí de no, de hostia, es que si no citas a los chicos, es que si no si citas a no, tal. Yo para nada he pretendido. Ya lo sé, ¿sabes? Ya lo sé, pero yo he visto ahí el. No, que hay, Yo he visto el hueco y hoy que vengo sembrado, pues se ha aprovechado, pues bueno, si hay para todos y para todas hoy aquí. Y no sé, es que es. No, mira, lo que realmente creo es que muchas veces, o sea, roba la espontaneidad muchas veces, al menos en mi caso. Yo no estoy hablando de otra gente. A mí, por ejemplo, ahora, si me sale todas y todos, pues guay, pero muchas veces yo creo que el discurso pierde espontaneidad. Y bueno, mira, y aunque haya gente que no le guste y eso, pues si hay gente que por decir esto, pues le parece mal, pues siendo completamente sincero, a mí también me parecería mal que me juzgasen como sexista o como homófobo por olvidarme de citar 2 sexos en una frase. Y vamos a poner música porque si no, hoy vamos a salir de aquí y van a estar esperando un montón de peña para meternos una paliza. ¿Qué vamos a escuchar? Pues música de odio. Este disco lo descubrí hace poco. Un colega me dijo, escúchalo. Y bueno, lo escuché. Se llaman Geratis, son suecos, pero el cantante no sé si es finlandés, canta en finlandés o no sé qué hostia, y bueno, y suenan así. Por esta vida, pues mira, vives en las juntas o estás. Trata y otra y la paga tu miedo. veas, no veas. Por ¿Ya han lo... pasado las dos, tío? Ya han pasado las dos. Joder, no veas cómo le meten, ¿eh? Le meten. Van al grano y con mucho odio, por lo menos ha servido para que nos relajemos un poco. Sí, porque yo cogí carrería, tío, y esta vez ya ves, tío, sí, los sí. monólogos del antipático, vamos a empezar a llamar esto, sí, tío, sí. en lugar de tratamiento de shock. Al menos para los detractores y detractoras de mi dicción, pues, ah, ay, me ha gustado pasar. Ahora que iba a decir que no me he trabado, pues me he trabado. Me cago en la hostia. Pues tenemos más eventos, ¿eh? Sí. Hay más eventos interesantes. El jueves 29 de julio nos estará visitando una banda de thrash brasileño, Corrosao. ¿Los Chanas o qué? Me suenan. Estos son veterans. Son veterans. Pues estarán tocando con Murtra, Brutal Project, que vienen de hacer las Europas, y Cranny Septic. Esto será en la jungla. Y luego el sábado 31 de julio los Cop de Fona vuelven de su gira europea y estarán tocando en el Centro Social Ocupado La Fabriqueta con Flujo, Detestable Raza Humana, y bueno, nos habían dicho también que iba a tocar Juventud Infinita. ¡Olé! Una banda super macarra que yo creo que tienen tanto odio o más como la banda que acabamos de escuchar. Pues habrá que tener las orejas ahí bien abiertas. Ahora estamos con un poco confusos, no sabemos con exactitud si finalmente Juventud Infinita estarán tocando, pero... Bueno, pero si no tocan ahora, tocarán. Si además, tío, si se llaman Juventud Infinita, tendrán power de sobra. O sea, son que si no es el 31, pues ya los veremos por los antros o las calles de... Los antros de, más infectos. Exactamente, de la ciudad. Pues, joder, ¿ves? me ha pasado un ángel, como dirían. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que me han quedado, o sea, por algunas causas que tampoco voy a transformar esto aquí en confesiones, me han quitado de beber. Los doctores. Entonces yo creo que mis alarmas ahí de nervios ahí, la bestia se ha liberado un poco más esta semana. La verdad es que te veo un poco con toda la piel más erizada. Se me ha erizado la piel, se me han empezado a salir colmillos, aunque bueno, no os preocupéis, el paso delicatessen todavía no lo hemos dado, que es el de empezar a hacer barbacoas de humanos y de humanas. Y bueno, y la verdad es que, joder, es claro, con este calor que vas a hacer nada más que ponerte expansivo, y si encima pues te quitan la cerveza, pues imaginaros, que nos queda ya poquito tiempo y bueno, así pim pam pim pam pim pam, joder, me he dado cuenta esta semana, he estado haciendo balance, que ya hemos conseguido ya la segunda, ya esto en plan ahí ya de temporada, la segunda temporada de tratamiento de shock. Este es, mira, pues también es la crisis de los 30, porque es nuestro programa número 30. Ah, hostia. Entramos en la crisis de los 30, pero igual es por eso, es la crisis de los 30, así que todas estas barbaridades que hemos soltado a lo largo de este programa, por favor, no me las tengáis muy en cuenta, que sabéis que es todo de buen rollo, que no de buen rollistas. Como de buen rollo y no de buen rollistas es la banda que va a sonar a continuación. Otro descubrimiento de estos días, de ya. El jueves, pa que veáis que hago los deberes. No, es un MP3 lo que vamos a poner, está ahí metido, no te preocupes. Y el jueves, un amigo, Tete, que me cuida. Tete que me cuida. Tete Cohete. Motor Tete. Ah, vale. Motortete, que me cuida, que siempre me cuida, pues me estuvo hablando de estos chavalitos, estos guajes daneses, estos guajes que también tienen la fiebre de la noche, deben joder a sus vecinos, hay ciudadanos anormales, y sacar también ahí en Copenhague sus sillas a la calle. Y bueno, y se llama, ya lo he dicho, ¿no? Son Night Fever. Y mira, es que estoy pensando, digo yo, ya que estamos aquí en plan de tal, pues yo qué sé, mira, hace una, y hablando de la gente que me cuida, tío, aparte de aquí el compañero, que el compañero también me cuida, ¿eh? Ahí, mamá, aquí me cuida todo el mundo. Esto, bueno, están por aquí disfrutando del infierno de Barcelona unas amigas que me trataron como si fuese un, yo qué sé, como un marajá, que se suele decir por las tierras de Hamburgo, esas tierras germanas y teutónicas, pues hace unas semanas. Obviamente, pues tío, pues tía, es normal. Hombre, que a ti te dicen, súbete, había un programa con dos frikis a pasar calor o irte a la playa, pues se han ido a la playa y nosotros pues nos vamos con los Night Fever, con este disco, la que se llama New Blood, o New Blood, New Blood, por si algún guiri nos está escuchando. Y bueno, pues ahí están, la nueva sangre de Barcelona. Y bueno, estoy aquí diciendo tonterías porque no me acuerdo cómo se... No me he hecho la chuleta y no me acuerdo cómo son los títulos. Pues, dale ahí. ¡Yeah! ¡Aupa el punk, me cago en Dios! Así sonaban las nuevas generaciones de las calles, de los punks de las calles de Copenhague. ¿Qué te ha parecido la nueva sangre? Me ha encantado. Bueno, yo siempre en Copenhague es una de esas ciudades que se ha caracterizado muchas veces por tener a las bandas más jóvenes. Sí, ¿no? De gente, hay un montón de bandas que sus componentes pues no pasan de los 15, 16 años. Es súper normal que gente con 10, 12, 13 años empiece ahí sus bandas ahí. Y bueno, esto no nos encanta, ¿sabes? Pues ya ves, y... acaban de sacar este 12 pulgadas, así se cerraba con esta... Nuclear War. Ya me gustaría que mis hijos nuclear. Tocaran así. Ya ves, pues ya sabes, cómprale, si tus hijos, que nosotros tenemos colegas ya, que somos gente talludina, tenemos colegas que tienen niños y niñas ahí, babies y tal, pues ya sabes, si quieres que tus babies sean así, cómprales instrumentos y ponles a los Night Fever ahí en plan de nana todas las noches. Y bueno, como somos así de perlas, pues volveremos ya pues más para allá de agosto. Y bueno, y esta semana me han comentado que prácticamente también está cerrado, así ya rematamos con unos eventos, ¿no? Y han rematado ya prácticamente el cartel de Fiestas de Disgracia. ¿Y qué habrá este año por ahí? Pues rock en las calles y en los espacios liberados de Gracia, y punks liberando espacios de nuevo. Hostia, ¿sabes cómo la gente en Estados Unidos empieza a llamar a esta serie de shows así espontáneos y no, en la calle? No. Guerrilla Shows, está guay el nombre, sí. Pues bueno, en conciertos guerrilla ahí en las calles de Gracia, pues aullando a la luna estarán, pues este año creo que es sobre el 18, 20, el sábado después del 14. Es que creo que el 14 este año cae en sábado. Sí, el 14. O sea, es que será el fin de semana siguiente. El fin de semana siguiente, exactamente. Oh. Pues el 20, 21, por ahí, pues estarán tocando Destino Final, wow. Glam, uh-huh. Absurdo. Uh-huh. Esto parece como... Bueno, podemos hacerlo en plan de... Bueno, ya vamos por la mitad, como el speecher este de los partidos ahí, de estos deportes. Paso. Pasando, ¿no? Paso. Bueno, pues hemos dicho Destino Final, Glam, Absurdo, Ultrabotox de Valencia y Hell Division, que me acuerde ahora mismo. E igual se me escapa. Creo que no he metido ninguno, porque últimamente tengo tendencia a meter ahí bandas que no tocan por el medio. El día del sudor puse y me parece que dije que tocaban. No, el día de puse en el blog que tocaban Crosta y no tocaban. Y luego cuando anuncié el concierto dije que tocaban Glam en lugar de Absurdo. Wow. Bueno, pero bueno, eso es la dislexia. Exactamente. Y tantas bandas y tantos eventos que hay por ahí flotando. Pues eso. La dislexia de la pubertad. Ahí está la juventud infinita. Y nada, ¿nos queda tiempo o no nos queda tiempo? Yo creo que estamos fuera de tiempo y nos estamos comiendo pues nada, pues locos del ala. Pues felices vacanzas, que nos las piramos y bueno, volvemos cuando empiece a bajar un poco el calorcito. Pues eso, nos veremos después del caluroso mes de agosto y nada, que lo paséis bien. Salud.